pero bien, con los pies en la tierra. Bueno, Radio El Grito se llama el lugar donde nosotras estamos haciendo este programa que se llama Esqueje. ¿Y qué va? Decía muy bien mi amiga Florencia, hasta poquito tiempo más. Terminamos la semana que viene, pero bueno, nos queda un montón de cosas para compartir, así que vamos a vivir el día a día, ¿no? Como quien dice, vamos a vivir las gotas de lluvia que nos caen mientras venimos en la moto, vamos a vivir el día martes este que tenemos muchas presencias telefónicas también y vamos a andar paseando por distintas noticias que están ocurriendo en este mundo pandémico. ¿Qué día hoy? Porque es muy simbólico todo. Arranca un nuevo mes que es el último de este año que es el más loco que imagino la gente ha vivido, hablo por mí, pero también hablo por los demás y las demás. ¿Qué año extraño este 2020? Se está yendo. ¿Y qué cagazo que tenés, Débora? Yo tengo cagazo. Sí, sí, porque pensás que en estos 30 días que quedan puede pasar cualquier cosa. Sí. Si yo te digo, acabo de ver una horda de camellos cruzando las altas cumbres. Yo le creo. Y bueno, y claro, por eso. De todos modos, más que cagazo, creo que lo que está operando al menos en mi cerebro es una sensación de incertidumbre y posibilidad, apertura a la sorpresa. Pensar que puedes eso, llegar a pasar cualquier cosa. Así como la horda de camello, que no sé si horda es la palabra adecuada para hablar de camellos. Cameliada, creo que es. Una cameliada. Yo una vez, cardumen eran peces. Claro. Claro, por ejemplo, quizás aparece un cardumen de peces volando, usted dice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O una jauría de perros. Una bandada de pájaros. No te hagas la que sabes todo, loco. Una vez en una prueba puse bandada de perros. No, terrible. Bien la comunicadora. Me bueno, encanta. Radio El Grito, Esqueje, ubicación Tempo Espacial 9:08 del 1 de diciembre del año 2020. Nos estás escuchando por la 88.5 por Radio El Grito y también podés sintonizarnos por internet en radioelgrito.com.ar. Es mucha la gente que ha escuchado por internet. Vos sabías esa parte, ¿no? ¿Hay cuánto le figuren conectados en este momento, por ejemplo? Y ahora tengo 17. Ajá, mira vos. Hay una persona desde Escocia. Nah, no le sí, creo. Sí, está conectada hace 7 minutos, ¿de verdad? No le creo, que nos mande un mensaje, por favor. ¿Qué pasa en Escocia, además, sí, acaba de decir? Sí. Llega con un poco de delay, así que en minutos quizás nos está llegando. Capaz que dejó enchufado y se fue a dormir, no tengo ni idea de qué hora es. Bueno, si la persona de Escocia nos está escuchando en este momento, que por favor... No, nos va a saber cómo está el clima ya. Me interesa saber qué pasa en Escocia, allá en el Reino Unido. ¿Cuándo me vas a llevar a pasear a Escocia? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿La pandemia? No, pero si no se lo podemos ir a donde queremos. Bien, qué bueno. Vos sabés que hoy, 1 de diciembre, es un día muy especial para mí. Para mí y mi vida privada y mis cosas y mis ideales y mis construcciones sociales. Bueno, hoy... un día como hoy, pero hace 40 y... atrás, mucho menos. Sí. Pero tengo un lapsus, a los 44 años quise decir. Fallecía don Pablo Emilio Escobar Gaviria Parcio, ¿qué? Oh, mire usted. ¿Qué? Ahora le vamos a hacer un homenaje en vivo acá. Yo quiero que todo el programa me hable así como me habla en colombiano. Pues como no, parce, usted lo que quiera me lo pide. Bueno, 1557-6173 es el número de teléfono para comunicarse con nosotras y poder aquí conversar. Establecer un diálogo acá transerrano, donde nos cuenten un poco cómo están viendo el mundo y posiblemente responder una consigna que todavía no hemos pensado. Pará, tengo un dato de color re importante. ¿Qué? Hoy, 1 de diciembre también, entre todas las efemérides que hemos encontrado en la producción de este programa de viernes, no es viernes, un día como hoy, pero en el 2000... Sí. Anunciaba el corralito. Mirá. El corralito de caballo, ¿vos te acordás? Ahí tengo la carita de él hablando. El anuncio del comienzo de el mes prendido fuego, ¿no? Sí, después el estallido. Uh-huh. Qué loco. Ya conocemos el final. ¿Recuerda usted 2000? ¿Querés saber la verdad? ¿1 de diciembre? No. Bueno, yo tengo otra efeméride para compartirle que para mí es importante porque además muy casualmente o casualidadmente, o ¿cómo sería? Casualmente. Consecuentemente. Sí. Ayer estuve hablando del Alipio Paoletti, un periodista riojano que murió, se conmemora un aniversario de su muerte, murió a los 50 años en el año 86, el fundador del diario El Independiente en La Rioja, un diario que funcionó durante mucho tiempo, una de las primeras experiencias cooperativas de periódicos y que durante la dictadura, o sea, cuando ocurre el golpe en el 76, parte al exilio a España y ya no pudo obviamente recuperar su trabajo en el diario. Así que nada, ahí una de las personas que más ha denunciado los crímenes de la dictadura. Mirá. Y que ha estado colaborando con las Madres de Plaza de Mayo, detalló el accionar represivo de cada fuerza en un libro que es muy conocido, que se llama Como los nazis, como en Vietnam, y que fue publicado después de su muerte, así que ahí conmemorando a Alipio Paoletti. ¿Qué más pasó un 1 de diciembre? Muchas cosas. ¿Y hoy qué va a pasar? Y hoy no lo sabemos todavía, ya anunciamos que podemos ver eso, una horda de camellos, de camélidos cruzando allí por las altas cumbres. Puede ocurrir que una bandada de pájaros prehistóricos sobrevuelen este mundo, no sabemos. Yo para mí no terminé de tomar dimensión un poco de esto que te estoy diciendo, porque yo ahora me voy a hacer mientras pongo alguna canción, voy a hacer un punteo de lo que fue este 2020, para que vos te acuerdes todo lo que pasó. Porque capaz que sos chiquita y no te das cuenta. Pero han pasado un montón de cosas en este 2020. Uh-huh. Y quedan 30 días. Bueno, igual... No es que quiera meterle miedo a la gente que está escuchando. No meta miedo. No, tiene que ser miedo lo que predomine en nuestra... ¡Muerte, sangre y destrucción! Bueno, está bien. Si quiere podemos arrancar con música más tranquilas, las dos. Pero a tiro, no sé, pensala. Bueno, sí, porque tenemos muchas entrevistas en vivo. Ya ahí nuestra corresponsal de Villa de las Rosas, Romina Pestilato, nos está esperando para hacerle un llamadito telefónico. Tenemos a Marita Londra en su última columna musical. Tenemos una entrevista con la gente del sur, de la Alegre Bioconstrucción, si no digo mal. Así que metémosle. Escúchame, la corresponsal Romina Pestilato va a hablar en cubano. ¿O qué? Yo voy a empezar a hablar en cubano, a ver si ella se anima a hablar en cubano y a hacer su columna en cubano. Me encanta. Arrancamos con Esqueje de la mano de Divididos haciendo La Flor Azul del disco Amapola del 66. Semillas son la próxima generación. Semillas y polen que se esparcen para las próximas generaciones. Voces del Valle. información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y cuarto en esta mañana de martes primero de diciembre del 2020 y estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Romina Andrea Pezzelato desde Villa de las Rosas. Ella nos acompañó todo el viaje de esqueje y ella es parte de la Marea Noticias y estamos en comunicación telefónica. Así es, en este preciso momento estamos en comunicación con ella y la voy a saludar a Romina. Muy buen día, Romina. ¿Romí? ¿Hola? Hola, sí, estás al aire. Creo que estaba saliendo de acá ya. Ah, bueno, se escucha muy lejos. A ver, ¿ahora? A ver, ahí te escuché un poco mejor. Anda cerrando y abriendo puertas, se escucha desde acá. ¿Dónde carajo está? Sí, ahí me estoy directo para el patio. Ok, listo. ¿Cómo están, esquejas? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, también con esta mañana que está linda, ¿no? Fresquita, sí. Fresquita y bueno, esta es tu última intervención, por lo menos por este año, ¿no? Arrancó diciembre y arrancaron estos últimos programas de esqueje. Así que te vamos a extrañar, Romina. Ay, sí, bueno, se va a extrañar esqueje también. Se va a extrañar esqueje. Bueno, eso inventaremos algo también. Pues yo no lo sé. Yo me paso el verano a tu pile. Bueno, tenemos acá entonces tu voz, tu presencia, para que, sabemos que traes para compartirnos algo vinculado a un acontecimiento que no dejó tranquilo a nadie, o al menos eso, nadie fue indiferente, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con la muerte de Diego Armando Maradona. Yo, la verdad, no sé si pensaba, ¿no?, en estos días, si quizás también para la audiencia el tema está agotado, o bueno, ya hay un hartazgo al respecto. La realidad es que el cimbronazo continúa, ¿no? El cimbronazo continúa, y no solo en lo anímico, de quienes hemos estado muy tristes con esta muerte, sino también hacia el interior de los feminismos, en términos de todo lo que nos ha generado, de todo lo que nos ha traído y de lo que nos ha instalado, ¿no? Como debate y como interpelación. Yo la verdad sentí que quería ir para el lado de la muerte del Diego, porque en lo personal, como te digo, para mí sigue siendo un episodio así súper triste, no encuentro otra palabra, pero también conmocionante, ¿no? Siento esto, bueno, este personaje, mira todo lo que nos está haciendo pensar, ¿no? Este hecho. Totalmente. Entonces, bueno, yo había pensado así como algunas líneas para compartirles. Y bueno, por un lado, pensar de cómo la biografía del Diego ha ido amalgamada con nuestras biografías, ¿no? Esto hayamos querido o no, ¿no? Porque eso, está el mundo de la gente futbolera, como la Floria ahí en el estudio, personas como yo, que no soy futbolera, pero que he sido criada en una familia futbolera, y que por añadidura he ido queriéndolo, ¿no? Así, he ido queriéndolo a fuerza de esto, ver a mis hermanos y a mi viejo llorar, gritar, treparse a las sillas, salir a la calle, hemos salido juntos a la calle, y sé que esa es una escena repetida en muchísimos hogares de nuestro país. Y ahí sí nos vamos a algo que Dolina tiraba en estos días. Nuestro país es un país futbolizado. Somos una sociedad futbolizada, mal que nos pese, ¿no? Porque también del otro lado de las críticas está toda la crítica al negocio del fútbol y a toda la rueda que eso implica. Pero yo sí siento que un fenómeno como la existencia y la muerte de Maradona nos demanda una lectura en términos de clave más, no sé, sociocultural, ¿no? Y en este caso hay una dimensión ahí que si se quiere también rondó en estos días, que tiene que ver con la politización de los afectos o la dinámica política de nuestras afectividades. Y ahí Maradona, la verdad, es que trajo un mundo de cosas, ¿no? Por un lado trajo el mundo del desborde, del pobre que sale de pobre y se hace millonario, ¿no? Y la celebración uh-huh. del pobrerío al ver a ese compañero, a ese, bueno, a ese hermano surgir como de medio de una villa, ¿no? Y por otro lado, la decisión que él tomó de enfrentar, que yo ya sé que también ha sonado trillado en todos estos días, pero de enfrentar políticamente y con un desparpajo propio del que no le importa nada, ¿no? A quienes en muchas ocasiones se resguardaba del insulto o del escándalo o del enfrentamiento. Entonces también Diego ha sido nuestra voz o nuestro regocijo, ¿no? Al verle los tatuajes, al saberlo en Cuba, al saberlo amigo de Fidel, bueno, en toda su dimensión de posicionamientos que no fueron azarosos, no fueron circunstanciales y no fueron para la foto, ¿no? En ese sentido, también cuenta de eso da cómo alguien desde un lugar de poder en un ámbito deportivo masivo y popular como el fútbol pudo capitalizarlo en términos políticos, ¿no? Yo en estos días hablaba con León, mi hijo mayor, sí. de cómo venía transitándolo, de cómo veníamos estando nosotros, y él me preguntaba si para mí, igual, chicas, no me estoy metiendo en un análisis profundo de lo futbolístico, ¿no? Si para mí Messi era igual, yo le decía, bueno, que todo lo que trajo Maradona desde su biografía, desde su recorrido de vida, bueno, es como hay un combo que es difícil que lo encarne otra persona, ¿no? Difícil que quizás suceda. Entonces ahí escuchaba también en estos días a Florencia Alcaraz, que es una de las integrantes de LATFEM, un medio feminista que hace referencia en nuestro país, que ella decía cómo es que a Maradona, recorriendo, perdón, o sabiendo todo esto que sabemos de su biografía y que sabemos, ¿no?, todo lo que no pudo manejar, y no hablo en términos de la violencia de la que se lo acusa, sino hablo del consumo excesivo de drogas, de uh-huh. bueno, de lo que sabemos, ¿no?, de su vida, porque nosotros exigimos que él haya sido capaz de administrar eso, ¿no? Porque exigimos que la gestión de su vida y de sus dificultades haya sido una que quizás nosotras no tenemos de nuestras propias vidas, ¿no? Uh-huh. Y esto en el sentido de, ella planteaba, le estamos pidiendo a Maradona que sea un varón imposible, que sea un varón imposible, un chabón que se consagró a los 17 años, estamos hablando, si tenía 60, ¿cuántos años atrás, no? 43 años uh-huh. atrás, cuando claramente los feminismos no estaban incidiendo al nivel que inciden hoy en los posicionamientos de los varones, nosotros estamos pidiendo que él sea un varón imposible para el recorrido del patriarcado en nuestro país y de nuestras propias posibilidades como feministas, y también desde un lugar que nos coloca a nosotros y a nosotras como mujeres imposibles, ¿no? Porque ahí también esta nueva invitación a invocar que nosotros desde el feminismo no podemos ocupar un lugar que sea el de sentenciar verdades, ¿no? Y mucho menos frente, al menos para mí, y eso lo remarco, al menos para mí, que sea un lugar el de diagnosticar qué es válido llorar, sobre qué es válido sufrir como pueblo, ¿no? Y volvemos ahí a la distancia entre lo popular y lo que no lo es, cómo nosotras podemos llegar a atribuirnos sin rozar lugares que realmente son bastante para mí peligrosos, uh-huh. como el de la soberbia, el de quien se otorga esa capacidad de decirnos qué se puede y qué no se puede, ¿no? Porque para eso nosotras hemos estado todos estos años rompiendo, moviendo cielo y tierra contra el patriarcado. Totalmente, Romy. Tenías ahí, sabemos, unos audios para compartirnos también, ¿no? Sí. Tenía un audio para compartir, ya para cerrar, de la queridísima Teresa Andrueto, María Teresa Andrueto. Ella es una escritora valiosísima de Córdoba, que, bueno, también por esta distancia que nos marcan acá las altas cumbres, viste que hay muchas cosas de Córdoba, sí, que uno quisiera que estén acá así súper vigentes en agenda y que por ahí no logran pasar las sierras. Uh-huh. Así es que, bueno, aquí traía para compartirles a la Tere, que es esta escritora maravillosa y que sostiene en nuestra radio, en el programa Nada del Otro Mundo, una columna semanal que les invito a buscar en las redes del programa. Así es que, bueno, y a leer sus escritos también, que son muy buenos. Y a leer sus libros, totalmente, sin duda. Así que va acá una despedida de ella, que también hace el anclaje en el dolor del pueblo, ¿no? Y bueno, como reflexión final, que ojalá que estemos siempre cerca de los sentimientos del pueblo, escuchándolos y abrazándolos. Romina, te mando un abrazo gigante desde los estudios de Radio Grito. Un orgullo que hayas sido parte de este esqueje del principio. Y si vuelve a brotar algún esqueje, te esperamos con muchas ganas. Bueno, te abrazo, Floripa, te quiero mucho. Gracias a las te dos. Te mandamos un abrazo grande, Romy. Bueno, hermosos quejes. Seguiremos brindando por ustedes. Un besote. Vamos a escuchar la letra de Andretta. Adiós. Primero pensaron que era un promontorio que se acercaba por el mar. Después, que era un barco enemigo. Después, una ballena, hasta que descubrieron que era un ahogado. Cuando lo cargaron hasta la casa más próxima, notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo. Y cuando lo tendieron en el suelo, vieron que era mucho más grande que todos los hombres, pues apenas se cabía en la casa, y pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de barro. Le quitaron el barro, le desenredaron el pelo, y a medida que lo hacían, notaron que era de aguas profundas. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pero solo cuando acabaron de limpiarlo, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No encontraron en el pueblo una cama lo bastante grande para tenderlo, ni una mesa lo bastante sólida para velarlo. No le cabían los pantalones de los otros hombres, ni las camisas de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Pensaban que si aquel hombre hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras y flores en los acantilados. Pensaron también que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel había sido capaz de hacer en una noche. Tiene cara de llamarse Diego, se dijeron. Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo para comprender que no podía tener otro nombre. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado en el suelo. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal si hasta después de muerto estorbaba. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a los demás hombres, que lo lloraron como al hombre más desvalido de la tierra, el más servicial, el pobre Diego. Alguien exclamó: bendito sea Dios, es nuestro. Era Diego. Ya no hubo que repetirlo para que todos lo reconocieran. Diego solamente podía ser uno en el mundo y allí estaba en el suelo, sin botines. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para que se diera cuenta de que él no tenía la culpa de ser tan grande. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Diego. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos. Algunos que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otros que no creían lo que les contaban, y estos se fueron por más flores cuando vieron al muerto y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora lo devolvieron a las aguas y le dieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se les hicieron hermanos y tíos y primos. Así que a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros, tuvieron por primera vez conciencia de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla, para que volviera si quería y cuando quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hacia el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlo. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Diego pudiera andar por todas partes, porque iban a pintar las fachadas de colores alegres y se iban a romper el espinazo cavando en las piedras y sembrando en los acantilados, para que en los amaneceres de los años venideros, los modestos pescadores en barcazas, los sencillos pasajeros de los barcos y los capitanes de los transatlánticos, señalando el promontorio en el horizonte, dijeran en todos los idiomas: miren, allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde mirar los girasoles, sí, allá es el pueblo de Diego. He escrito esto, mi pequeño homenaje, con palabras de Gabriel García Márquez, de El ahogado más hermoso del mundo. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba. Se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin la Oh, mala, hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra en mujer. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo, presa. Es un fresador. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Nueve de la mañana, 38 minutos. Escuchábamos a Triángula haciendo Agua Dorada. Ese temazo grabado aquí en los estudios Sonorámica al norte del Valle Tras la Sierra. Invitamos a ver ese video y a seguir un poco más. Increíble. ¿Qué pasó? No te escuché. Increíble. Temazo. Temazo. Temazo que tiene que ver esto con esto que te contaba, de que estoy dando la vuelta musicalmente, la vuelta olímpica con la música aquí en esto que es Esqueje. Uh-huh. ¿Estamos en comunicación telefónica con el mundo exterior? Claro que sí. Estamos en comunicación telefónica con Rappo en este momento. Él es parte de La Alegre Bioconstrucción, un proyecto que viene desde hace un tiempo ya construyendo y haciendo realidad los sueños de vivir en una casa autosustentable a un montón de gente. Así que, sin más, voy a saludarlo a Rappo y decirle muy buen día. Buenas, buen día. ¿Cómo estás? Se te escucha muy bajito, Rappo. ¿Podrías acercarte un poquito o subir ahí el volumen? A ver, aguanta un toque. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí se te escucha muchísimo mejor, sí. Bueno, perfecto. Nombrábamos recién que La Alegre Bioconstrucción es un proyecto que está haciendo realidad el sueño de vivir en una casa autosustentable aquí mismo nomás, en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Sí, sí, estamos del lado de San Luis, en Carpintería, Merlo, en esa zona, pero bueno, con la idea de trabajar en todo el corredor también. Claro que sí. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito acerca de cómo nace este proyecto de La Alegre Bioconstrucción y cómo vienen trabajando también. Bien, bueno, La Alegre se propone ser una red de varios especialistas que trabajan independientemente del proyecto de La Alegre, y cuando sale algún proyecto más grande, trabajamos en conjunto. Nace desde un grupo de construcción que se llama La Libertaria, que trabaja hace unos 10 años acá en la zona. Se dedica más bien a la construcción con barro, y de ahí se desprende este equipo que empieza a ampliar un poco más. Bueno, se especializa en techos vivos, en jardines, huertas, energías renovables, tratamientos de aguas. También tenemos ahí, sabemos que hacen diseños de casas, ¿no? Y asesorías en construcción. Exacto, exacto. También ayudamos a armar diseños según la necesidad de la gente que va a habitar su hogar. Y también eso, asesoramos en cuanto a materiales, a mano de obra, tiempos, Ahí una de las cosas quizás más interesantes o cuestiones a destacar de la Alegre Bioconstrucción Rappo es que nos cuentes un poquito acerca de qué es esta idea de lo autosustentable, ¿no? ¿Qué es esta idea de casas autosustentables y por qué construir así también? Bien, sí, sí. Bueno, la idea es un poco recuperar, bueno, como todo lo relacionado al cuidado y respeto a la naturaleza, la idea es como al momento de hacerse una casa, pensar que vivimos en este planeta y que hay que ser respetuoso con eso, entonces se utilizan técnicas que tratan de tener el menor impacto posible, tanto en la búsqueda de materiales como en el proceso mismo de la construcción. Eso, ¿no? Como, bueno, se rescatan técnicas ancestrales que al usarse hoy parecieran modernas, pero que a la vez son saberes que viene la humanidad trayendo desde siempre. Entonces, bueno, la base prácticamente es eso, es la idea. Y por ahí que nos cuentes un poco de ya, sabemos que cuentan con algunas experiencias de diseño, de hecho uno puede entrar a la página web de laalegrebio.site y allí encontrarse con varias cuestiones, ¿no? De todo lo que ofrece la Alegre Bioconstrucción. Por un lado, esta idea de que no solamente llevan adelante la construcción, el diseño de casas, la asesoría, los planos, jardines, etcétera, sino que también se pueden ver algunos de los diseños y proyectos que ya han llevado adelante, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Estamos recién empezando con la parte de la página. Ahora tenemos, bueno, eso que te contaba antes, de que somos una red. Parte nueva del equipo es esto de las redes, que están laburando Clary y Jaciel, son los que están laburando esa parte, y bueno, empezamos hace muy poquito, entonces se está desarrollando, pero sí, si entras ya puedes ver varias cosas. ¿Cómo han sido esas experiencias, Rappo, de laburo, digamos, dentro? O sea, ustedes trabajan de manera cooperativa además, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, de manera cooperativa, eso, en primera instancia fue esto de la Libertaria, ahora la Libertaria sigue laburando, pero está este nuevo grupo, también laburamos en conjunto, o sea, nos vamos pasando info, trabajos, así que sí, siempre de forma cooperativa. Bueno, entonces invitamos ahí a la gente a conocer la experiencia de la Alegre Bioconstrucción, esta idea de generar viviendas autosustentables, ¿no? Que integren los componentes del territorio donde vivimos, usar los materiales también ahí para la construcción del lugar en donde vivimos y conocer estos servicios que ustedes prestan también, ¿no? Para poder hacer casas que sean amables con el lugar en donde vivimos. Así que a quienes quieran conocerlos a ustedes, Rappo, ¿querés contarnos cómo hacer? Sí, bueno, está la página web que acabas de nombrar, está también en Facebook, que es La Alegre Bioconstrucción, y también tenemos Instagram. Y después te puedo pasar un número de teléfono también, si querés, que me pueden mandar mensajes por WhatsApp o llamadas. Es 11 23 17 84 81. Bien. Ese es mi teléfono. Dale, cualquier cosa que se comuniquen con nosotros acá a los estudios del Grito y ahí pasamos también el teléfono de ustedes. Perfecto, dale, genial, genial. Rappo, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica y les mandamos ahí un fuerte abrazo para el otro lado, que ya sabemos que se puede cruzar fronteras, ¿no? Sí, sí. Ya dentro de poco estamos visitando ahí La Ronca, en cualquier momento. Estaría muy bien. Les mandamos un abrazo fuerte. Nada, dale otro. Muchas gracias. Pasaba por allí Rappo, ahí compañero de carpintería de la provincia de San Luis, digo bien, que están ampliando ahí sus trabajos de bioconstrucción por el Valle de Tras las Sierras y por toda esta zona serrana. Yo la escucho lejos un poquito a veces. ¿A mí se me escucha lejos? No sé si es emocional. Sí, un poquito, pero capaz que soy yo. No, no puede ser que vio esta cosa de que me alejo, me muevo mucho. Debe ser eso. La gente no ve acá lo que sucede, pero yo muevo mucho las manos también cuando hablo. Y lo que bailamos en las canciones, nadie lo ve tampoco. Se cree que estamos con anteojos pensando las cosas. No, estamos bailando arriba de las mesas. Hablando de bailar, te voy a llevar un poco para salir, para despejar un poco la mente, a bailar un poquito. ¿Cómo la ves? Siempre acepto la invitación que me hace bailar. ¡Buena! ¡Ajá! Suena Amparano y en esta mañana de martes haciendo Ella Baila Bembé y nos vamos de cabeza al retoño informativo. retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Entramos nomás, decías vos bien, Florencia, al retoño informativo. Este segmento, este bloque que tenemos para compartir alguito de información vinculada a distintos territorios de América Latina y que en este caso nos vamos a ir a pasear primero que nada por Chubut. Yo la vengo llevando mucho para Chubut últimamente, pero porque realmente es preocupante lo que está ocurriendo allí. Recordemos que la semana pasada nomás anunciábamos que entró ahí a la legislatura todo el debate en torno a una zonificación. Una zonificación que pretende marcar zonas de sacrificio justamente para la actividad minera, entre otras tantas, en la provincia de la Patagonia. Así que queríamos traer aquí, primero que nada, como lo que implica esto, decíamos recién, que es esta idea de zonificar, y la toma de decisión de zonificar el área de la meseta para la explotación de yacimientos mineros a gran escala, una de las cosas que produciría, y que volvemos a repetir, es a las nacientes de los ríos, es una afectación completa, ¿no? Porque sabemos que la cantidad de agua que insumen estos proyectos mineros es muchísimo. Hay muchas instituciones que se están oponiendo al proyecto del Ejecutivo, entre ellas la Universidad de la Patagonia, el INTA, el CONICET, el Servicio de Paz y Justicia. Hay fundamentaciones largas que se vienen haciendo también de por qué es importante oponerse a este proyecto de zonificación, pero una de las dos cuestiones más claves y muy simplificadas que le voy a decir es que si es inconsulto, no es insustentable, es una de las propuestas que hacen, ¿no? Por eso también nombrar que mientras entraba el proyecto de zonificación, también entraba un proyecto de realizar una especie de consulta popular. Estos dos proyectos, decíamos recién, se están tratando, pero vaya usted a ver qué casualidad que el proyecto de zonificación va a ir solamente, va a pasar por una comisión, mientras que el proyecto de la iniciativa popular está pasando por tres comisiones. Esto obviamente implica demora, ¿no? O sea, porque si además demoran el proyecto de iniciativa popular y sacan primero el de zonificación, claramente la iniciativa popular no va a tener ningún sentido. Es tremendo. Sí. Entonces lo que le voy a invitar a escuchar es un audio que han realizado diversas compañeras de distintos puntos del país, entre ellos de La Rioja, de Catamarca, de Mendoza. Y vamos a escuchar voces que quizás ya hemos escuchado también aquí en Esqueje y que un poco lo que hacen es contar por qué es importante visibilizar lo que está pasando en Chubut y frenar la mega minería. Así que si lo tiene por ahí, sí, lo escuchamos. Acá lo estoy buscando y aquí lo encontré. Hola a todos nuestros compañeros y compañeras del gran pueblo de Chubut. Hablo en nombre de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desde Catamarca, aquí desde el Valle Calchaquí. Soy Gaby de Jáchal, provincia de San Juan. Un territorio entregado a empresas mineras por cada gobierno de turno. A las hermanas y hermanos de Chubut les mandamos un abrazo de amor y de agradecimiento por poner el cuerpo en defensa del agua, de la vida. Mi nombre es Jenny Luján, Asamblea por la Vida de Chilecito. Vivo al pie del Famatina y desde este cerro que no se toca, abrazamos a las vecinas, a los vecinos, compañeras, compañeros de Chubut. Soy Guni Cañas y desde Mendoza les queremos mandar nuestro abrazo. Quiero que sepan que estamos con ustedes. Como vecina afectada minera lumbrera, de parte de las personas que luchamos contra la mega minería en este lugar, aplaudimos, pero emocionados y emocionadas, a los compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo en la calle para defenderse de tan terrible. La verdad que es muy emocionante ver que el pueblo de Chubut está alzado para defenderse de la actividad megaminera. No es no a la megaminería. Basta de explotar nuestra tierra. Basta de seguir entregando nuestra querida tierra. No dejen que políticos entreguistas den los territorios a multinacionales. Ustedes son ejemplo de fortaleza, de que el pueblo unido y en la calle pueden derrotar a esos cipayos, hijos del dinero. Mi querido pueblo de Hachal está contaminado. No deben dejar que les pase lo mismo. A no bajar los brazos. Ustedes, Esquel, Chubut, nos ha enseñado a nosotros cómo se defiende la vida, cómo se defiende el agua. Estamos junto a ustedes a pesar de la distancia. Sabemos que el pueblo manda y el gobierno tiene que obedecer. Desde aquí, desde el Valle Calchaquí, el más fuerte de los abrazos. Deben gritar con toda la furia que no pasarán, que su territorio no será entregado, que la vida se defiende con la vida si es necesario. Les mandamos un gran saludo. Sigamos en las calles, sigamos tomando las plazas. Esto hay que denunciarlo al mundo entero. Ya basta, y basta, y no es no a la mega minería. Estamos con ustedes. El pueblo manda, el gobierno obedece, decía la Jenny Luján, ahí una de nuestras compañeras riojanas, y con mucha claridad también, ¿no? Mientras escuchábamos este audio que nos compartía José, un compañero de acá de Villa de las Rosas también, que nos está llegando por todos lados lo que pasa en Chubut también. Bueno, nombrar acá que nos llegaba también otro mensaje de Norma vinculado a la situación minera acá en Tras la Sierra también, ¿no? Saber lo que aquí en Las Tapias también ha habido un proyecto de minería, en este caso de litio, que hay que estar atentas. Esa es como una de las cosas también para este diciembre, ¿no? No sabemos qué nos espera en este 2020, en este diciembre del 2020, pero sabemos que esta pandemia también ha sido un contexto ideal para la avanzada de todos estos proyectos extractivos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Han pasado como tarea esencial, así que ellas nunca han parado. Así nunca. Que, atención. Bueno, y como usted sabe, Florencia, sí. Una de las cosas que a nosotras nos interpelan un montón y que estamos ahí con la cuestión a flor de piel es todo el tema de la discusión en torno al aborto. Pero antes de saber qué está pasando en esta sesión, digamos, que arrancó nomás en el día de hoy. ¿Está pasando? Está pasando en este preciso momento. La voy a llevar un poco para Jujuy, porque vamos. En Jujuy, la provincia de Jujuy se privó de una interrupción voluntaria del embarazo a una niña de 12 años y se la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos. Allí, pese a todas las acciones que se hicieron, incluso de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que expresaron en un primer momento la preocupación por el estado de salud de la niña, no se pudo hacer nada. Fue obligada a cursar el embarazo, consecuencia de una violación, a pesar de que se solicitó la interrupción desde que ingresó al sistema público de salud. Hay varias cosas que andan circulando en torno a este caso. No es un caso aislado, un montón que han ocurrido y que están ocurriendo en las provincias del norte sobre todo. Pero sí contarle que en un comunicado que difundieron desde esta red de profesionales se indicaba que la Dirección Nacional de Salud Sexual en un momento ofreció resolver de inmediato la situación cuando se enteran de este caso, de este embarazo, ¿no? Este embarazo no deseado y producto de una violación, para preservar la salud física y emocional de la niña, y que una de las alternativas, ya que en Jujuy no se quería hacer, era trasladarla a otra provincia para practicar la interrupción. Pero las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizar el derecho a la ILE. Situación gravísima, situación que nos conmueve, que nos pone la piel de gallina y que nos hace decir cada vez con mayor certeza, ¿no?, la necesidad inmediata de la aprobación de esta ley del aborto. Hoy, de hecho, martes 1 de diciembre, comienzan las reuniones plenarias de comisiones que van a durar hasta el viernes de esta semana, agende ahí muy bien, día en que se tiene prevista la firma del dictamen, ¿no? Contar que la semana que viene comienza el debate en plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y que lo que se planean son dos reuniones informativas con 50 expositores, 25 que estén a favor y 25 en contra, ¿no? Una jornada que, bueno, obviamente se espera muy álgida, ¿no?, con el debate a cargo de diputadas, de diputados, y se firmaría el dictamen de diputados. Sí. El mismo viernes de la semana que viene, atenta, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. O casualidad o no casualidad, ¿no? Fíjate vos. Así que bueno, se estima entonces que el proyecto puede ser votado en el recinto el próximo 10 de diciembre. Atentas, atentes todas. Las exposiciones que se van a estar dando durante esta semana no van a ser tan largas. Recordemos todo lo que fue el debate, ¿no? Del... ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? La historia está pasando y estamos siendo parte y eso es un dato fabuloso. Sí, muy, muy, muy, muy fuerte. Así que, bueno, todas atentas a lo que ocurra durante esta semana y la votación en el recinto el próximo 10 de diciembre. Lo que me queda ahí es el recuerdo de algunos dinosaurios diciendo unas barrabasadas que tendríamos que hacer un cortecito y traerlas porque hay algunas que es... ¿Pero vos me estás cargando lo que estás diciendo? Sí. ¿Cuál era la del mármol? ¿Había una? ¿Mármol? La del Jujeño, que no sé qué. Pero hay un par que dice, ah, no puedo creer que ese es tu fundamento. ¡Sáquelo! A ver. ¿Qué más? ¿Qué más del retoño informativo tenemos? ¿Sabes qué? Pasó algo, ¿viste? Con esto que, bueno, trajo cola la muerte de Diego Armando Maradona. Y entre esas cosas fue que al día siguiente de su muerte, o a los dos días, la selección argentina de rugby, conocida como los Pumas, jugaba un partido contra los All Blacks, quien es el plantel más grosso en lo que es el rugby. Y antes del comienzo del partido, un minuto de silencio y el plantel antes de su famoso, el Haka, ¿lo tenés? ¿Lo has visto? El no, Haka, ¿no? ¿No viste esa danza que hace el equipo antes de los... Te da un miedo, te mete en una mirada que... Yo saldría corriendo, yo no juego, yo me voy. No, yo pido el cambio antes de entrar. Rugby, no, no. No te copas, a mí tampoco, pero bueno, le he visto esa danza, el Haka que hacen los All Blacks. Y en ese minuto de silencio y antes de esa danza, con una camiseta de los All Blacks, van y le atienden frente al equipo argentino, con la 10 en la espalda que decía Maradona, en una especie de homenaje al equipo argentino. ¿Y después, los otros pecho frío? Y el equipo argentino no hizo alusión a nada en cuanto respecto de la muerte de Diego Maradona. Se han quedado ahí y ahí es cuando saltaron algunos medios, algunas personas... a darle duro al equipo y al mundo del rugby, que ya sabemos lo que es. Ya sabemos igual cómo se manejan, quiénes son, qué dicen. Bueno, y en colación a esto, se ve que hubo gente que estuvo investigando y han salido a la luz algunos tweets, dícese de expresiones escritas en la red social Twitter por una persona. Uh-huh. ¿Un tweet? ¿Sabes lo que es un tweet? Sí, Débora, sí. Usted sabe que yo no tengo Twitter, pero... No, yo tampoco. Pero conozco ahí. Es una opinión que escribe una persona dueña de una red social. Entonces, el capitán de los Pumas, que su nombre es... Matera. Matera se llama. Pablo Matera, quien hoy es el capitán de la selección de rugby argentina. Uh-huh. Hace algunos años atrás, hace 9 años atrás, 8 años atrás, tenía Twitter todavía, aún... Y no, si usted viera la imagen, o sea, usted lo reconoce físicamente, yo no soy prejuiciosa, digamos, con lo físico, pero tiene una cara así como de... Es malo. Malo. Malo, malo. Bueno, salieron a la luz algunos tweets que ha hecho esta persona hace algunos años atrás, quien hoy es capitán, que son realmente nefastas. No voy a leerlas ni a compartirlas porque no quiero darle más lugar, ni más peso, ni más volumen a semejantes frases que no puedo creer que salgan de una persona... De mi edad tampoco, a este momento de la vida, en el 2020, tener que seguir leyendo estas cosas no se puede ni creer, pero bueno, está siendo repudiado y está siendo, quizás ya fue expulsado de la selección el capitán de los Pumas luego de las declaraciones, porque por más que sean viejas, son terribles. Esa entre otras cosas, y también recordar que, bueno, el gesto de no homenaje, no importa, sí. No, un minuto de silencio capaz hubiese sido una cuestión de respeto como par del deporte del fallecimiento de Diego Maradona. Y no lo hicieron, y eso habla mucho de una selección que promueve, de un deporte que promueve valores que lejos están de los que promueven los otros deportes. Bien, tenemos otra noticia futbolera vinculada a derechos adquiridos, a derechos que no se van a negociar nunca. Y en este caso, la voy a llevar a celebrar que la futbolista trans Mara Gómez fue habilitada por la AFA para jugar en Primera División. Mira vos. Mara Gómez, futbolista de Villa San Carlos, recibió el sábado pasado finalmente la habilitación de la Asociación del Fútbol Argentino, esa que no queremos. digamos, ¿no? Para nada. Y se convertirá en la primera jugadora trans en participar en la primera división del fútbol femenino de Argentina. Hecho histórico en lo que es igualdad de derechos. Así que, bueno, contarle eso, celebrarlo, contar que la AFA tomó como jurisprudencia la ley 26.743, ¿no? De identidad de género, que fue sancionada en nuestro país en el año 2012 para poder habilitar a Mara. Así que... entre otras cosas, obviamente, la ley establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Así que celebramos a Yamara jugando. ¿Te puedo contar una historia? Por favor, es lo que más me interesa de esto. O sea, traje esta noticia para que usted cuente también esa historia. Hace algunos años atrás, hace 3 años, 2 años atrás, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires. Entrenaba en un equipo que se llama Libertador y jugábamos un torneo que es paralelo a lo que es la AFA, a la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, hay un torneo paralelo para personas como yo, que no estábamos al nivel de la AFA. Y entre eso, bueno, en un torneo en el que veníamos entrenando, nos preparábamos durante 1 año y medio. ¿Entrenaban todos los días? 3 veces por semana, cancha de 11, con lluvia, con frío, le dábamos. Y de repente, bueno, empezó el torneo, ganábamos. Partido sufrido contra Boca, contra River, contra Argentinos, pero todos de la B, digamos. Uh-huh. Y bueno, de repente nos habíamos quedado ya con la vena porque habíamos sido subcampeonas hace un tiempo y teníamos que ganar. Y allí estábamos y pechábamos y ganábamos y ahí nos acercaba la final y uno de los equipos se baja del torneo y entra uno. O sea, como, che, bueno, para que el fixture no tengamos que desacomodarlo, se va un equipo por falta de no sé qué, pero metemos otro. Igual, con los mismos puntos, le dejamos igual. ¿Cómo se llamaba el equipo, se acuerda? Creo que era Villa San Carlos, no me acuerdo ahora. Pero escuchá, no importa. La cuestión es que metieron a este equipo con la misma formación, con los mismos puntos, quiero decir, que el otro equipo que había salido. Y en la última fecha, la final, chon, ellos estaban segundos. Ustedes estaban en primeras. La final. Sí. Sí, o sea, definición, las punteras que éramos nosotras contra el equipo de este que acababa de entrar, que había quedado segundo. Y la 9 del equipo, la encargada de hacer goles, era ni más ni menos que Mara y nos arrebató la copa en el último partido. Tremendo. Otra vez nos quedamos con las ganas de salir campeonas, pero bueno, años después aquí celebramos el triunfo de la compañera. Te la acercaste y le dijiste Mara, o sea... Por favor, deja de hacer eso. Pero bueno, bien. Bueno, teníamos ahí. Estábamos, hay más información, sin embargo, vamos a irnos ahí y ver si la podemos retomar mañana, porque no queríamos dejar nombrar que hubo elecciones en Río Cuarto. Uh-huh. Elecciones en medio del contexto de la pandemia, ¿no? Donde, bueno, ahí todo preparándose, todo preparado para poder votar. Ganó, adivine usted. A verte. Adivine usted, hacemos por Córdoba, ¿no? El que es el actual intendente, Juan Manuel Llamosás. Celebrado por Schiaretti, obviamente, con el 41% de los votos. Luego salió en segundo lugar, Gabriel Abriles con el 35%. Y en tercer lugar ganó, salió, digamos, en toda esta votación, Política Abierta, de Pablo Carrizo, uh-huh. Que estuvo con el 12%. Pero lo que nos interesa de todo esto, en realidad, de esta votación, es poder conversar con las compañeras de el partido Respeto, del cual Pablo Carrizo, esto que fue la tercera fuerza de las votaciones en Río Cuarto, era parte, fue uno de los miembros fundadores, era la cara visible, digamos, de lo que iba a ser el partido Respeto, uh-huh. Hasta que hace aproximadamente un año recibió denuncias de violencia de género. No, te puedo creer. Sí, como que no me lo puede creer. No, todavía sí. No le debería asombrar yo nada de todo esto. Pero bueno, lo que queremos hacer en realidad es conversar con las compañeras que salieron como quinta fuerza allí con el partido de Respeto y un poco hacer con ellas el análisis de lo que fueron estas votaciones también. Así que no nos hemos podido comunicar, en realidad nos comunicamos con algunas compañeras y posiblemente mañana tengamos la entrevista con ellas. La confirmación de la inconfirmación. Bueno, no, es que no queríamos alejar tampoco las votaciones, ¿no? Las votaciones fueron este domingo, hoy ya es martes. Pero bueno, vamos a charlar con ellas para poder conversar de esa votación. ¿Dónde? Bien. Confirma la inconfirmación. Dije, ¿por qué Pablo Carrizo salió como tercera fuerza? Acá me informan por la cucaracha, sí. de la producción de Esqueje. Sí, que viene desde España, la producción de... No, ¿cómo que desde España? Del viejo continente, dicen. Sí, mi amiga personal, Josefina, me manda ahí unas... La información, la confirmación de la confirmación es esta, porque sí, fue suspendido el capitán de los Pumas, como decíamos recién. Ajá. Y hay todo un descargo y una aclaración que hace la Unión Argentina de Rugby, que sería la AFA del fútbol, para que lo entiendas vos. Gracias. Con todo lo de siempre, ¿no? Repudiamos el bla, bla. Sí, como también repudieron aquel entonces cuando un chico de 17 años fue... asesinado a golpes por tres rugbyers, repudiámoslo. No, el cambio viene por otro lado. Uh-huh. Me acuerdo de los rugbyers esos de Mendoza, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, sí. Hay millones de ejemplos, millones. ¿Querés que nos vamos con música? ¿Tenemos más retoño informativo? No, vámonos con música. Vámonos con un poco de música, siendo las 10 y 11. Tenemos un montón más para compartir, entre ellos la columna de Marita Londra, uh-huh. ahí en su última columna de esqueje de este año, así que... No me llore ni llorar. Y muchos mensajes que nos han llegado. Tranquila, tranquila, respira. Quiero que esta canción la presentes vos. ¿Qué? La de Famatina, de Touch. Quiero que la presentes vos. Uno de los temazos más viejos de Touch, del disco Amor Continental. ¿Estarás pensando en Famatina? Ese. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina. En el desierto, tesoro que se va, se va, se va, se va. Cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina. Vive en el desierto, tesoro que se va, se va, se va, se va, se va, se va. Cerro de color, te lo pintaré. Estarás pensando en Famatina, guarda mi ilusión, todo mi querer. Estarás pensando en Famatina, mira ese color, te lo guardaré. Estarás pensando en Famatina, cerro de ilusión, pinta mi querer. Estarás pensando en Famatina, todo de color, guarda mi querer. Estarás pensando en Famatina, pinta la ilusión, oro de tu piel. Estarás pensando, cerro de color, te lo pintaré. Estarás pensando en Famatina, guarda mi ilusión, todo mi querer. Estarás pensando en Famatina, todo mi querer. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. de la mañana, 15 minutos, escuchábamos a Touch. Y estamos ya un poquito menos de la mitad queda en este esqueje de martes. Yo te quiero decir algo, desde que me levanté pienso que es viernes. Todo el tiempo estamos... ¿Cómo no? Hoy es martes. Es martes. Pero sí, hay una sensación rondando en el ambiente de viernes. Yo me tomé una birra ahora. Bueno, pero vamos. No hace falta que sea viernes para tomarse una birra. Bueno, es que me habilita un poco. El fin de semana vale todo en mi barrio. Igual este clima a mí no me dan ganas de tomar birra. Me dan más ganas de tomar un café, por ejemplo. Déjate. Con una torta de chocolate. Bueno, listo. Ya. Bueno, vamos. No, vámonos ahora. Bueno, tenemos un montón de mensajes que nos han llegado. Algunos con información, otros con poesía. Porque yo, antes que nada, quiero contarles que estamos sorteando, que no lo hemos anunciado hasta ahora, porque también sabemos que a las 9 de la mañana... Hay un solo las 17 personas de Escocia. Y ahora hay dos de España, quiero que lo sepas. Y dos de España conectadas. Sí, un gnomo y una mosca, sí. Bueno, no anunciamos todavía que estamos sorteando un libro que se llama Niño Cachorro, de Mauro Lococo. Es de la editorial Sindo y Gafuri, una editorial compañera que nos compartía nuestra compañera Melissa, desde el sur, Melissa Werman. Así que le agradecemos mucho la donación de este libro, Niño Cachorro, con poesía de Mauro Lococo. Y estamos con una consigna un poco imprecisa, pero tiene que ver con algo que nos preguntábamos al arranque del programa, que es, ¿qué más puede pasar este año, Florencia? ¿Qué más puede pasar este año? Decimos, no sé, está hasta abierta la posibilidad de que un grupo de camélidos atraviesen las altas cumbres, una bandada de cotorras se coman todas las frutas. No, eso siempre pasa. Puede caer nieve. Puede caer nieve, se no. No me digas que puede caer nieve. Se puede morir Mirta Legrand. Mirta Legrand o Menem. Mire o usted. Menem, qué hijo de la gorra. No sé, vio que mal la hierba. Puede caerse el techo de la Ronca. No, bueno, eso ya pasó también. Pueden pasar un montón de cosas. Bueno, mira, yo tengo una serie de mensajes que nos llegan al 15 57 61 73, el número de teléfono que tenemos para que se comuniquen con nosotras. Yo quiero decir algo que es de máxima urgencia. Máxima urgencia. Sí, porque entre la horda de mensajes, siempre son hordas, de mensajes que llegan al 1557-6173, sí. Hay uno que tiene máxima urgencia, difusión y atención a toda la gente que esté escuchando Esqueje Arriba. Ay, ay, ay, diga. La ruta 14. Atención, porque está la policía caminera, metros de lo que es la Urpila, ahí al acecho, con la billetera abierta. Este es un mensaje de amor para todos los vecinos. La poli que acecha con recaudaciones. Bueno, ahí. Llegaba un mensaje de un vecino avisando de eso, y me parece un dato fundamental que es importante que la gente sepa, que la que está escuchando sobre todo en el auto. ¿Qué pasa con esa cara que se le fue toda la computadora? Me estalló la computadora. Ay, tranquila. Para esto no es tan... ¿Qué puede pasar en este 2020? ¿Qué puede pasar? Se me rompe la computadora, por favor. Puede estallar la computadora en vivo y está todo bien. Pero bueno, recordamos eso, que está la policía caminera al acecho en la ruta 14 a la altura de lo que es la Urpila. Qué loco, ¿no? Como desaparecieron los controles y aparece así la caminera. Hola, acá estamos, venimos a cobrar nuevamente. Espero que sus bolsillos se hayan acomodado, porque las multas que tenemos para ustedes son impresionantes. Nunca algo normal, nunca algo. Bueno, recordábamos que llegaban mensajes. ¿Se te fueron o voy, George? No, lo tengo de vuelta acá. No sé qué sucedió. De repente se puso todo negra la pantalla y volvió a resurgir entre las cenizas. Okay. Buen día, Esquejas. Me imagino la vacunación masiva y al toque los vacunados se vuelven zombies. No. Así que a entrenar, dice Don Juan. Eso no lo había pensado, esa opción. Anita Altamirano, en relación a la noticia, no noticia que dábamos de las elecciones en Río Cuarto que hubo, y a esta cuestión de que saliera como tercera fuerza el personaje escrachado por las compañeras del partido Respeto en tercer lugar, nos decía, son recaretas en Río Cuarto. Y sí, yo digo lo mismo. Tenemos un mensaje también... Vaya usted, ¿qué tiene ahí para compartir? Del careta de Río Cuarto. No, no sé. Le iba a decir que el Gus también nos manda un poema que en este caso queremos leer. Primero nos preguntaba, bueno, y le mandamos ahí la canción de Triángula, Se va a caer, esta conformación que se hizo acá en el Valle de Tras la Sierra con tres preciosas, hermosas mujeres cantautoras que bueno, quienes quieran ahí buscar Triángula lo pueden disfrutar mucho por YouTube. Y leerles el poema que nos llega de Gus. En relación también a lo que nombrábamos del aborto y esta niña que fue obligada a parir en Jujuy. Y si quieres se lo leo. Por favor, venga. El Gus dice, dar la teta, una teta que todavía no se terminó de formar, que fue tocada antes de asomar, que no sabe lo que es no querer, porque nadie nunca le dijo que tenía derecho a no querer, no llorar, no tener permiso de llorar, ni de cerrar las piernas, ni de jugar, ni de desear lo que otras nenas pueden. No guardarse el primer beso para quien lo mereciera, porque la fuerza, la boca, se volvió cuero. Sentir en la panza patadas en vez de mariposas y desgarrarse calladita la boca y saber que ni bien camine el que tiene en brazos, alguien le hará de nuevo un bebé. No ser niña siendo niña, ser madre sin querer ser. La maternidad obligada parece ser cuestión de clases, donde el privilegio de quienes tienen el poder de decisión es la fosa común de las ganas de ser niña. Y nada más. Educación sexual real, anticonceptivos adecuados y gratuitos, aborto legal para prevenir, curar y ajusticiar, esta vez sí o sí. Esto es un poema de la Marianela Saavedra que nos comparte Gus. Allí, bueno, hay una foto que no nos llegó Gus, pero con información también que compartí acá. Una investigación de 2 años en menores de 15 años obligadas a gestar, parir y criar. En Argentina esto le ocurre a una niña cada 3 horas. Hoy el proyecto de ley que legalizaría el aborto en nuestro país vuelve a ser tratado en el Senado más que nunca. Debemos luchar por este derecho que nos deben hace rato. Aprovecho este enroque porque ayer cuando terminábamos Esqueje Fuera del Aire nos escribía Anita Altamirano, sí, quien hace algunas semanas atrás ha ganado un spray áurico de la mano de Laura Salviamora. Y hago este enroque de Anita, el contacto es Gus Directo para conseguir tu spray áurico. Va a llegar más rápido que si lo va a buscar Debo. Bueno, más temprano, mucho más temprano nos llegó un mensaje allá por las 9:30 de la mañana de Ney, compañero de acá, que está haciendo un programa por Radio El Grito y que estrenó disco junto a Luz, un disco que se llama UPA y que es esta banda que se llama A Luz y Ney, ¿no? El primer corte se llama La Mulata. Ahí yo tuve la posibilidad de escucharlos un día ahí. Es mucho candombe, mucho candombe uruguayo. Ajá. Muy bien suenan, así que quienes quieran, quienes tengan ganas ahí de escuchar este primer corte, lo buscan como La Mulata de Alucinei. Ya va a estar sonando seguramente por acá también, por el aire del grito. Nos llegaba otro mensaje más, ¿le puedo leer otro mensaje más? Todos los que vos quieras. Bueno, un mensaje de Clarisa, respondiendo a esta consigna de qué más puede pasar, sí, ¿qué más puede pasar este año, este diciembre, estos 31 días que nos quedan del año 2020, el año de la pandemia, el año que será recordado mundialmente como el año gregoriano, donde de repente todo se transformó. Y quedamos así, medio en Orsay, ¿no? Analizando un término futbolero. Orsay estaría Orsay. Bien. Sí, Orsay, sí. Orsay. Bueno, dice Clarisa, podemos encontrarnos con esas personas amadas que hace tiempo no vemos. Podemos dar a luz algo que nos haga bien. Podemos parir un poema, por ejemplo, y regalárselo al viento. Podemos seguir tejiendo redes de esas humanas, de esas mundanas, de esas que elevan el alma y hacen latir los corazones juntando las fuerzas. Podemos crear mundos, dice Clarisa. ¡Qué poeta! Ha visto mucha poesía acá de las vecinas de radio, El Grito. ¿Le puedo leer otra cosa más que nos llega? Todo lo que vos quieras. Por favor. Sí. Bueno, esto en este caso es un anuncio que nos comparte la Mónica Piñeiro de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, una de nuestras corresponsales de acá de Esqueje, y que en este caso es para compartir que están haciendo una apoyada a beneficio de la casa de convivencia, ¿sí? Ajá. No una pollada, una poleada. Pollada. Ok, sí, poleada. Sí, suena, sí. ¿No? Se entiende, es lo mismo, igual. Pío, pío. El domingo 6 de diciembre, ahora este domingo nomás, a partir de las 12:30 del mediodía, se puede retirar por el Club Comercio, allá de Mina Clavero, un pollo para beneficio de la casa de convivencia, que le venimos nombrando, una casa que fue creada por un grupo de familiares, acompañadas por profesionales y usuarios, y que han emprendido con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucho amor un camino colectivo para esto, poder contar con un espacio para acompañar la desmanicomialización de personas que están como en ese proceso, ¿no? Así que le voy a leer un pedacito acá. Venga. De lo que es este sueño colectivo que gestaron por esta casa de convivencia. ¿Cómo lo definen ellas? Que dicen que es un dispositivo que favorece el desarrollo de la autonomía personal de cada uno de los convivientes y favorece la integración comunitaria. Brinda contención y acompañamiento a las familias de las personas convivientes, promoviendo la conformación de un espacio multifamiliar. Y está enmarcado en lo que plantean justamente las leyes de salud mental nacional y provincial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros dispositivos internacionales a los que Argentina ha adherido, a pesar de que, bueno, esto, mucho bla bla, pero el Estado no se ha hecho cargo todavía de llevar adelante en su contundencia estos proyectos. Así que bueno, allí un equipo interdisciplinario que participa y que está trabajando en la construcción de las redes necesarias, que necesita que todas aquellas que puedan colaborar se acerquen, compren estos pollos, tener comida para un domingo, ¿qué más quieren? Así que cualquier cosa se comunican con nosotros, vamos a estar publicando en las redes del Grito, ahí cómo hacer para comunicarse con ellas y poder comprar este pollo a colaboración de la Casa de Convivencia en Villa Dolores. ¿Qué más? Bueno, y tengo... Ay, yo estoy hablando mucho. Acá yo te cubro las espaldas. Acá llega un mensaje de Anto que dice: buen día, mujeres, ¿saben por dónde podrá escucharse el debate para la aprobación de la ley? Gracias por estas mañanas de info y amor. Un corazoncito violeta. Anto, te devolvemos ese corazoncito violeta. Y me imagino que como en los episodios anteriores de esta historia, la televisión pública, por ejemplo, o en la página oficial de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en Telam, ahí va. Sí, de todos. También, digamos, podés acceder directamente a diputados.gov.ar. Allí están todas las sesiones y allí se están, tengo entendido que se van a estar transmitiendo en vivo las sesiones que se están dando por lo del aborto. A ver, déjame un segundito, que ya lo chequeamos en todo caso, Anto. Pero bueno, al igual que eso, que el año pasado, el anterior, uno puede entrar a la página del gobierno y ver en vivo lo que está ocurriendo. Bien. Tenemos más mensajes. ¿Ah, sí? Sí, ¿vos no los ves? A ver, déjeme ver. Ya sí, no acá. Sé. Dale. Tenemos un mensaje de Cami. ¿Qué puede pasar, Cami? ¿Qué más puede pasar este año? Mudarse a una nueva casa. Cortarse el pelo, las uñas, las ideas caducadas. Cortar relaciones tóxicas. Retobarnos masivamente la vacuna. Abrazar a la madre envejecida por la cuarentena, enfiestarse sin distancias, incluso enamorarse. Extrañar el esqueje a la mañana, tomar impulso para. Nah, ella es una poeta de la recalcada. Gracias, Camila. No vas a venir a poetizar acá en vivo. Sería muy bien. ¿Vos sabés qué? Está bien, hoy es martes. Todo eso, es muy lindo todo lo que nombro que puede pasar. A sí. Todo lo voy a hacer, sí. ¿Sabés, Camila? ¿Me voy a mudar? No, no me voy a mudar. Gracias, boludo. ¿Enfiestarse sin distancias? Cortarme el pelo tampoco. Las uñas siempre me las corto, las ideas caducadas las vengo cortando hace rato. Cortate el pelo, yo me voy a hacer el flequillo antes del 2021. Ay, a usted le va a quedar muy bien el flequillo. Me voy a hacer un flequillo tipo Mick Jagger en su mejor momento. No me vengo con gel igual. No, que seas el gel boludo. Es que yo le escuché hablar de su flequillo, esto de que se le hacen los rulos, se le va para arriba y sí. Que quiere aplastar ahí el flequillito, gel no, Florencia. ¿Vos te acordás de ese jugador de fútbol que era de la selección de Brasil, que era todo pelado y tenía así el flequillo acá? Ay, sí, ¿cómo bueno, se llamaba? No lo voy a adivinar, a ver. ¡Ronaldo! Bueno, voy a hacerme ese peinado. Quiero que lo sepas. También nos escribía, va a quedar muy bien, respondiendo a la consigna, la vecina Anita Altamirano, quien agradece el mensaje del otro compañero de que avisaba que estaba la policía caminera porque la semana pasada ella se comió un multón, así que agradece la información. Y respondiendo a la consigna nos dice: en un mes que falta de este año puede pasar el apocalipsis. Me imagino que faltaría llegar la revolución y la unión de los seres humanos. Aún sigo esperanzada de que despierte el pueblo. El pueblo. Hay mucha gente anotada. El pueblo se llama Diego. Hay mucha gente anotada. ¿Se llama qué? ¿Qué? ¿Qué? Hay mucha gente anotada para el sorteo. ¿Qué de este dijo? Libro. Hablame del libro. Dije que el pueblo ahora se llama Diego. Ah, eso dije. Está bien. Bueno, mire. Sí. Yo le voy a leer un poema. O sea, son los ojos de todas las que estamos de este lado. Porque estaba yo no lo veo ese libro. Sí. Bueno. Es que, a ver, déjeme, sube la cortina un rato. ¿Cuándo me va a poner esa música que me hace bailar todos los días? No me hagas ponerla ahora. Ay, no. Sí. Sí. No, no me hagas ponerla ahora. Bueno, escuche. ¿Cómo sos, eh? Sí, sí. Sí, perdón, ¿me decías? Si me escuchas bien, sí. Hay un punto indispensable y es sobre tu futuro. No existe. ¿Qué? Futuro no existe, está diciendo este libro. Joder, que se llama Niño Cachorro. ¿No había llegado hace rato el futuro? Ajá, eso. Qué confundida que estoy. 10:30 de la mañana, vamos con un poco de música porque nos quedan un montón de cosas y tan solo 30 minutos de programa. Vamos a hacer sonar en esta mañana nublada en el Valle de Tras la Sierra a Él Mató a un Policía Motorizado haciendo la canción Destrucción. Para, ¿cómo? ¿Que también tienen denuncias sí, estos? Sí, también, yo le dije. ¿Me estás jodiendo? ¿No puedo hacer eso nada? Lo estoy diciendo ahora al aire, sí, contra el baterista. El baterista fue acusado por abuso, ¿no? Así que, bueno, solamente tengamos en cuenta que nosotras decidimos, en general, pasar bandas que... decidimos no dejar de pasar bandas, a ver, lo vuelvo a decir. Uh-huh. Decidimos no pasar bandas que tengan esto de denuncias que hacemos. Así que, ¿él mata a un policía motorizado? ¿Afuera? Sí. Pero escúchame, vos sabés que ya está... Casi no podemos pasar nada, ¿no? Sí, está como bueno, mira, yo te voy a poner otra canción. ¿Más te vale que estos vengan invictos? Porque si no yo me tengo que... No sé qué hago. A ver qué... No, estos también. Escucha. Como un cuento. ¿Y? A ver, espere que le busque. Divididos suena en esta mañana. Es queje porque me rebotaron en la canción Como un cuento. En esa lluvia que lavó este mar como un cuento de una historia más de almas enamorando el final. Nunca te vi baldear el corazón, un chalchalero no es un Rolling Stone, debe haber un gran error, yo no lo sé. Secretos y clandestinidad, doble vida de un ser o no ser, nunca es el tiempo que Thank you. Che, ¿me chequeaste la data? No se la chequeé porque se me fue el agua, el mate, todo. ¿Pero qué? ¿Quiere que se la chequee ahora? Me informan por la cucaracha algunas cosas a un compañero que está escuchando. Chequeame el historial de Arnedo, por favor. Es complicado, ¿no? ¿Cómo? Es muy complicado. ¿Pero qué puedo? ¿Qué puedo pasar? No, es que igual, bueno, en realidad está re bueno como en algún momento, no ahora, ¿no? Ajá. Pero charlar, ¿qué hacemos ante ¿qué hacemos? Todo esto? Qué temazo. ¿Te acuerdas de Pez? Pez sí. Fue una de las bandas que más me dolió. Sí, a mí también. Sí, a mí también. De gran banda. No pudimos nunca más. Los espíritus también. Ah, justo acá yo tengo espíritus. No escuchá, sentí. Vamos a escuchar un ratito los espíritus. No, vamos a comunicarnos telefónicamente con Marita Alondra, que está en Las Rabonas. Así viene con su columna semanal y nos lleva a un poco de música. No puedes bailar, tienen denuncias. No bailes, tenés prohibido. Bueno, vamos. Qué difícil. Tengo la comunicación telefónica con Marita, efectivamente. Ah, ya está pasando. No, todavía no, pero la tengo acá en la mano. Usted me tiene que poner la columna, primero el separador de la columna. Bueno, pero antes te voy a explicar lo que es un tubérculo. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y 38, siendo este primero de diciembre, y estamos acá marcándole a Marita que desde pasa? Las Rabonas. No sé si está en otro llamado, ¿qué? A ver, déjeme intentar de nuevo. ¿Nos está haciendo el vacío? A ver, aquí, me parece que. Hola. Dame Marita. No, eso sí que es feo, A ver. No, pero acá no cortó, Marita, ¿me escuchás? Ve. ¿Hola? Bueno, intento llamarla de nuevo. Buah, producción de queje, a ver. A mí no me está gustando esta cortina, no me está gustando más nada. Voy a sacarla, ¿sí? Dale, sáquela. Gracias. ¿Qué nos queda, Débora, hasta...? Ah, ¿ya estamos? Bueno, ok, perdón. Venga. Marita. O marca la tecla numeral para más opciones. Radio en vivo, 10 de la mañana, 39 minutos. Estás escuchando Esqueje por la 88.5, la radio comunitaria de Los Hornillos. Y vamos una vez más en comunicación telefónica, intento de comunicación telefónica, con Marita Alondra, quien hace la columna desde el comienzo de este esqueje. Y hoy, como todos los martes, nos quería compartir desde allí, desde Las Rabonas, algún que otro músico, música que siempre nos convida alguito. Bueno. Sí, que en este caso sí iba a compartir, quiero contarle a ella misma. ¿En serio? Una alta música. No, sí. ¿Y por qué no está acá? Y como es la última columna, y no pudo acercarse. Pero bueno, sí, Marita tiene una historia muy, muy larga, ¿no? Como compositora, como escritora, como cantora. Así que yo estaba como más que contenta de poder charlar de esta biografía de esta mujer que entrerriana, que hace tantos años que está entre Córdoba y San Luis. Pero bueno, algo está ocurriendo, algo está pasando. Ya algo lo decía Spinetta. Me agarró un lapsus, no supe que estaba cantando. Lo decía, ¿quién le iba a decir? Yo que digo Torres. No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, de todos modos, tenemos ahí mensajes. ¿Tenemos mensajes? Bueno, dale. Yo te puedo seguir hablando durante muchas horas acerca de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien un día como hoy nacía en Colombia, parce. Te puedo también contar sobre, bueno, cuando Cavallo anunciaba el corralito un día como hoy. Te puedo contar un montón de cosas. También te puedo decir acerca de las novedades que sigue habiendo sobre todo. Uh-huh. Sobre todo. Sí, porque abrí la página 12, estalla. Y estalla. Y encontré un título que me encanta en esto que hablábamos antes del rugby, del mundo del rugby y el mundo del fulbito. Sí, en el mundo este. Sí, es que yo no lo puedo creer. Es que si vieras las declaraciones que ha hecho el campeón, no lo podés creer. ¡Sáquenlo! Bueno, ¿qué pasó con la comunicación telefónica? ¿No está? No hemos podido comunicarnos. No sé qué le parece si vamos a un tema musical. Sí, pero no sé qué poner, porque mira cómo sos. No me dejas pasar una. No me diga que no le dejo pasar, que sí le dejo pasar. Acá entre todas vamos también construyendo cómo musicalizamos, ¿no? Digo, como que también esto puede pasar y contar. Podemos pasar y contar. Sí. No hay bueno, como un acuerdo tan claro. Bueno, vamos a escuchar este bajista, claro, pero... alto bajista, pero tiene 8 denuncias, así que te lo vamos a sonar un ratito nada más. Y ahora vamos a escuchar a Canteca de Macao haciendo No llores. Fuera de tristes mentiras y oscuras pasiones y llena de sones y sonrisas. Que hoy yo me paso todo el día cantando, riendo, soñando, alegrando, sintiendo, observando y mirando como arriba y por qué no. A veces llorando, a veces llorando. Que no llora, no mama. Que no, que no, que no, que no, que no mama. ¿Sabías qué? Estudios científicos demostraron que tenemos plásticos en nuestro organismo. Esto es debido a las grandes cantidades de alimentos y bebidas envasados que consumimos. Elegí alimentos frescos, locales y de estación. Evita los productos envasados en plásticos y con conservantes. Cocinate y cocina a quien amas. Lleva siempre la bolsa o la mochila cuando realices compras. ¡El monte es vida! Para mayor información, acércate al puesto ambiental de la Feria de las Chacras Sur, de 15 a 17 horas. Comunicate en la página de Facebook Guardaambientes Tras la Sierra Sur. Perenne. Que dura siempre o mucho tiempo. Que es continuo. Que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Tan solo 13 minutos nos separan del final. Tan solo, como decían los piojos. ¿Tampoco puedo decir los piojos? ¿Cuánta denuncia? No, bueno, pará, no puedo ni un poquito yo. Nos quedan muy poco este programa de martes de Esqueje, nubladita la mañana en el Valle de Tras la Sierra, divina, divina, porque yo ya no aguantaba más esos 39 grados. Aprovecho este momento para mandar un abrazo especial a la chica del clima, que hoy no se pudo hacer presente. Bueno, tenemos algunos mensajes que nos llegan. Por ejemplo, nos escribe Camila, vuelve a decir: durísimo los prontuarios de los chongos músicos. Me parece bárbaro acallarlos y no reproducirlos. Hola. Ahora me pregunto, ¿dónde ponemos al Diego? Mejor ni leerlo, dice después. Ya lo leí, Camila. Y te cuento, por si no sabías, que Diego Maradona se murió con 15 causas más o menos, siendo investigado por todo esto que vos estás diciendo. También lo sabemos. Tenemos más mensajes. Nos escribe Pablo. Dice, tengo muchas cosas para decir del rugby, quizás para otro día. Pero como el Diego en su despedida dijo que la pelota no se mancha, aquí es igual. Que no se manche el deporte por esos idiotas que nos representan en este turno. Idiotas es lo mínimo que tengo para decir de esos fachos xenófobos racistas. Bueno, yo acá difiero un poco, Pablo, quizás vos sos más del mundo del rugby, yo soy más del mundo de la pelota redonda. Y sí difiero porque la pelota de rugby sí se mancha porque es un deporte... que la cuna está en el barrio donde yo me crié y vos también, y los dos sabemos cómo fomentan, cómo es la despedida, cómo es el bautismo de cada persona que ingresa a un club, que quiere pasar a primera, las cosas que les hacen pasar a los pibitos con 11, 12 años adentro de un vestuario lleno de hombres mucho más grandes. Sabemos todo lo que sucede y desde mi humilde lugar intuyo que los valores que proclama un deporte como el rugby no son los mismos que lo hace otro deporte, quizás como el fútbol. Igual bueno, en el fútbol, perdón, ¿puedo opinar? Por supuesto. Es la opinadora de los deportes que no claro. Decía. Pero bueno, como que también digo, eso pasa en el fútbol también, ¿no? Digo, por los supuesto. Bautismos, todas estas cosas. Y que tiene más que ver también con qué dinámicas se han generado en torno a estas cosas, ¿no? Cómo también se han transformado cuestiones que eran mucho más barriales, si se quiere, en este negocio que hacen a partir de todo esto. O estoy mezclando todo. A nivel conocido hay tres varones nada más en la historia del rugby mundial, como titulares, digamos, uh-huh. Que se han declarado homosexuales así públicamente. Averigüe cómo han terminado, por favor. Bueno, me encanta, escúchame. Igual diferir. Me encanta sí. Diferir con los oyentes. Igual, Pablo, te mando un abrazo gigante cuando quieras jugar un partidito. ¿Estamos en comunicación con Toso o no? ¿Con Marita o no? Sí, estamos después de largos intentos acá en comunicación telefónica con Marita Londra, que nos atiende desde allá, desde Las Rabones. Hemos logrado comunicarnos. Marita, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Muy bien. La verdad es que es increíble tan cerquita que estamos y tan difícil comunicarse. Es que te tenés que venir al estudio, Marita. Yo ya te lo he dicho, te voy a ir a buscar, mira. Obviamente qué con bonita. Tu consentimiento, pero te voy y te busco, mira. Bueno, esta es la última columna, Marita, la última columna del año, la última columna de Esqueje de este año, por lo menos. Y bueno, queríamos eso, tener tu voz y que en realidad hablar con vos, de vos, un poco. Qué bonito. Bueno, sí, en realidad preparé para difundir un tema que es mío, es la mitad mío, porque en realidad yo le hice la música. La letra es de Jorge Marciali. Ajá. Y te cuento cómo surge la canción, porque viste, en estas columnas hemos estado escuchando a los autores hablar de la canción en sí, digamos, ¿no? Y bueno, esta es una chacarera que se llama El Patio de Mario Paz. Vos sabés que Mario Paz es un luthier de bombos de argentino, digamos, que vive en Santiago del Estero. Ajá. Y uno de los grandes, porque el otro sería Froilán, santiagueño, Froilán González, y bueno, y Mario Paz, son los dos. La letra surge porque en el final, más o menos en la primavera del 2016, Jorge Marciali con un amigo se van a Simoca, a Tucumán, a comprarse un sulky, porque vos sabés que Simoca, en la provincia de Tucumán, es la capital del sulky. No lo Entonces sabía. Entonces se fueron en una camioneta, en una 4x4, y trajeron allá el sulky, claro, atrás, en la camioneta. Pero en el viaje, en camino a Simoca, lógicamente pasaron por Santiago del Estero. Y el amigo, que era el dueño de la camioneta, el que manejaba, quería comprarse un bombo. Entonces pasaron por el patio de Mario Paz, por donde Mario Paz tiene su taller de bombos. Cuando bajaron, don Mario lo reconoció a Marciali, y entonces estaba muy contento, era la primera vez que lo veía personalmente. Bajaron, le mostró todo el proceso de la construcción de un bombo, el cavado del cuerpo del bombo, del tronco en realidad, la plantación de ceibos, porque el cuerpo del bombo se hace con madera de ceibo. Bueno, todos los detalles. Entonces, Marciali, que era muy observador, ahí nomás escribió estas coplas de la chacarera, contando acerca de la construcción del bombo, y me las envió por mail desde Santiago del Estero. Y me dijo, fíjate si le podés poner música. Y yo me encantaron las coplas, imagínate que tenía que tener música de chacarera, porque era bien santiagueña. Así que ahí me puse a trabajar y salió esta chacarera que cuando Jorge volvió acá tras la sierra con el sulky arriba de la camioneta, yo ya tenía la chacarera hecha. Así que ahí se la pude mostrar y bueno, de ahí empezamos a cantarla, incluso la cantamos juntos y después yo la presenté en el Encuentro de los Poetas en Cosquín. Y estuvo Mario Paz, o sea, ahí se la dediqué a él personalmente porque yo no lo conocía. Bueno, en fin, lo que yo preparé, la versión que yo preparé para difundir, es una grabación en vivo en el teatro, en un teatro en Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llama, Barral creo que es, de la UOCRA. Y bueno, la hicimos, bueno, se grabó en vivo, está en YouTube y en Spotify todo el recital en vivo en un disco que se llama Marcial y Cerca Nuestro. Esta versión yo la canto con el piano de Eduardo Spinazzi, la guitarra de Simón Marciali, que es el hijo, Martín Castro, y en el bombo, encima un bombo Mario Paz, de Mora Martínez, que también me hace dúo ahí. Y bueno, yo canto y acompaño la guitarra. Pero bueno, esa es la historia de esta chacarera que quiero mucho y que salió bastante santiagueña, te diría. Trunca, pero me gusta mucho y bueno, y la gente que la ha escuchado también. Así que me siento muy satisfecha con esa obrita. Sabemos que Jorge debe andar, ¿no? Por ahí, en algún lugar, escuchando también esto que va a sonar ahora. Jorge debe estar, sí, escuchando y contento de que se difunda su obra, que bueno, es el modo de no olvidar. Totalmente. Y de que está siempre presente, compartiendo la gran obra que dejó, porque es muy vasta. Bueno, Marita, con esta bella introducción también que has hecho y esta historia que nos has narrado y nos has compartido, vamos entonces a escuchar la canción. Y te mandamos un abrazo y te esperamos la semana que viene, ya no en una columna, pero sí en un encuentro, ¿no? Donde nos vamos a dar ese abrazo. Dale. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio en esta columna, en este bello programa, y espero haber llegado al corazón de la gente de Tras la Sierra, que lo escucha, de Tras la Sierra y de muchos lugares, porque va por internet. Así que para mí es importante la difusión de la música argentina, popular argentina, digamos, que hay es necesaria además. Así que les agradezco un montón este espacio y el convite. A vos, un abrazo muy fuerte, Marita. Abrazo inmenso, chau. Voy para Santiago, no me quieran atacar, que iré con fines de lucro al patio de Mario Paz. Llegaré a puesto del medio porque me quiero amarrar con cuerda de sachalazos al patio de Mario Paz. Con otro chango moreno seguro lo he de encontrar, llegando la primavera cuando perfuma el azar. Traigo un corazón de seibo y lo dejo en tus arenas. Hacémelo bombo, Mario, bien lijadita la pena. Yo la he visto a la viruta dormirse sobre la tierra, astilla del mismo bombo que al cajonear la despierta. Aro quiere ser el alma, listón de quebracho blanco, pa' doblarse mojadita con agüita de Santiago. Mario Paz, no te molestes si no paso por tu casa. Cuando el camino me lleve, no soñaré en Villa Antarca. Traigo un corazón de ceibo y lo dejo en tus arenas. Hacémelo bombo, Mario, bien lijadita la pena. Gracias, muy amables. Conectividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Brotando hasta las 11 de la mañana, que ya se nos acabó este programa, pero tenemos los últimos mensajes. Escuchábamos recién la voz y la canción de Marita Londra, compañera vecina de acá, del Valle de Tras la Sierra, trayendo ahí su historia, ¿no? Y trayéndolo a Jorge Marcial y también alto músico argentino. Allí queríamos, antes de irnos, leer los últimos mensajes que nos llegan, Florencia, porque usted ha generado mucha polémica en el día de hoy. Esto es una radio. Se ha peleado con Camila, se ha peleado con Pablo, está ahí. Y usted tiene el poder de la palabra en este momento de un micrófono, así que... Por suerte existe la reciprocidad, porque hay un teléfono al que me pueden responder. De todas maneras, es una radio comunitaria, yo soy una persona, soy Florencia, no estoy hablando en nombre de Radio El Grito, ni de Esqueje, ni nada, soy Florencia hablando, soy una persona, no soy un robot. Y soy una persona, Lo que sí tengo el control es de la consola, así que si usted se me zarpa, yo la canción. No. Listo, chau, quedo sola. Vamos a ver. Bueno, no me muto. Tengo un mensaje de Pablo y que mire, le voy a empezar diciendo el último mensaje. La generalización, Florencia, hace mal. Me imaginé. ¿En serio dice eso? ¿Qué? Sí. Me imaginé. Le voy a decir. Pero la pelota no se mancha. Pampas Rugby, club conocido por su diversidad sexual. Uh-huh. Yo crecí en un mundo del rugby distinto. Con valores, por sobre todo, sin violencia ni discriminación, no coman todo lo que leen. Uh-huh. Tampoco Argentina es todo en la meca de valores del rugby, pone. El deporte es amplio y muy hermoso, dice Pablo. ¿Qué? Ahí termina. Bien. Bueno, tengo otro mensaje que nos llega, que no es en relación a rugby, no es en relación a Diego, no es en relación a nada de lo que venimos conversando, sino respondiendo a la consigna que lanzamos en el día de hoy, que es ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Hay una canción de Flopa Mansa que decía ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? De los piojos. Mirá vos, ¿los piojos? ¿Los qué? ¿Qué más puede pasar este año? ¿Qué más? Diciembre. Tenemos un libro de poesía para sortear de la editorial Sindo y Gafuri. El libro se llama Niño Cachorro, de Mauro Lococo. Es un libro muy bonito. Yo estuve chusmeando acá y pispeando y leyendo algunas poesías que, bueno, quienes quieran, pueden, cuando se ganen el libro, venir a leerlas en voz alta. Me encanta. Mari Carmen dice, en el mes que nos falta de este 2020 me gustaría que sobrevuelen cientos de miles de libélulas, símbolos de poder y equilibrio por nuestro mundo. ¿Se las imagina? No me encanta. No puedo creer. Tenemos un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Sí, de nuestro vecino Pablo Sarmiento, quien este jueves va a estar tocando con su grupo Agrestes en La Urpila, que también es la inauguración del patio cervecero, así que quedan invitadas ahí para que se acerquen a venir a tocar, porque querían venir a difundir un poco en vivo los chicos, les chiques de Agrestes, así que aquí les esperamos. Pero voy a leer antes el mensaje que nos llegaba de Pablo, quien en su... dice... Esta semana no quiero hablar de Maradona ni del COVID, de ningún bajón. Esta semana soy feliz porque volvemos a tocar en vivo hablando de Agrestes. Y dice que hay doble festejo. Pablo, quiero saber por qué es el doble festejo. Y queda abierta la invitación a toda la gente que está del otro lado para que saber que el jueves a la inauguración del patio cervecero y a los Agrestes que vuelven en vivo. Es una locura. Es una locura porque ya está viendo música en vivo en todo el valle. Sí. ¿Cuánto se disfruta, no? Nosotros fuimos a ver las amapolas en La Urpila el sábado. Y hermoso, precioso. Aparte, bandón, les agradeces. Para que Pablo Sarmiento me estaba diciendo a mí, Florencia, deja de hablar que te embarras sola. Ese era el mensaje que les había leído. Bueno, Pablo, ahí las esperamos. Entonces, el jueves 3, el mismo jueves que tocan a la noche, las esperamos acá en el estudio del Grito para que nos cuenten un poco con qué repertorio se vienen, cómo están viviendo la vuelta a la música en vivo. Así que, ansiosas de escucharlas acá en vivo. ¡Yuhu! ¿Qué más? No se me embarre, que además faltan todavía muchos programas, Florencia. No, yo me la reaguanto. Sí, yo lo sé. Ahí le busqué a Anto, que me lo pidió, dónde ver la sesión de diputados, que arranca ahora ya en 2 horas. Ya hay gente, uno si pone en YouTube, pone diputados o Cámara de Diputados. Diputedes. Sí, como ustedes quieran. Bueno, no, como quieran no, porque si no, no lo van a encontrar. Pero sí, diputados en masculino Argentina. Ajá. Ahí van a encontrar que arranca ahora, en breve nomás. A las 2 de la tarde. En 114 minutos. Sí. Bien, a las 2 de la tarde, perfecto. En 114, no, a la 1, Florencia. Ah, a la 1 arranca el debate. Sí. Ahí pueden encontrar bueno, las distintas comisiones que van a estar sesionando en el día de hoy. esperando que, bueno, ver qué cosas tienen para decir. Nos hemos escuchado, como decíamos al principio de este programa, cada barbaridad cuando fue la sesión anterior del Consejo de la Cámara de Diputados. Pero bueno, en el día de hoy arranca con un debate mucho más menguado, podríamos decir. 50 expositoras, 25 a favor, 25 en contra de lo que va a ser la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que será ley. Bueno, 11 y 5 nos tenemos que ir, no sin antes hacer el sorteo, y yo sin antes no saludar al amigo de la casa, Tomás Astelarra, quien se comunicaba mucho más temprano y decía: me parece que Arnedo también está hasta las manos en esto de que estábamos sabiendo qué pasa con los espíritus. Él mató a un policía motorizado. Divididos, bueno, habría que investigar. Vamos, ese es que dice Tomás, desde allí del sur. Y si te parece, vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Iba a decir otra cosa vinculada al debate, pero me lo guardo para mañana. Bueno. ¿Lo tenés vos ahí el sorteo o lo toca hacer yo? No, lo tiene que hacer usted. Bueno, ahí voy. Puedo ir contando a toda la gente que se ha ido comunicando con nosotros a lo largo de la mañana, ¿no? Bueno, Tomás, Mari Carmen, Camila, Anto y Martín, la Anita, Altamirano, el Gus, Don Juanpi, el Agustín, Norma. Norma escribía más temprano también hablando de la mina de las Tapias. La Mónica Piñeiro compartiéndonos allí la rifa de la casa, de la convivencia que se está haciendo en Villa Dolores. Así que Clarisa también nos escribía. Ney nos escribía más temprano promocionando este disco recién salidito del horno, recién salidito de los estudios de Sonorámica. Aluciné con el primer corte, La Mulata. Así que mucha gente se ha comunicado a lo largo de la mañana y que esperemos que lo sigan haciendo estos días para sentirnos un poquito más cerquita. Ay. 14 personas tenemos anotadas en el sorteo, Débora. En el sorteo de este libro. 14 personas. Sí. ¿A Pablo también lo anotó? ¿A Pablo Sarmiento? Pablo Sarmiento y Pablo Lasrabona. Por supuesto, a los dos. Bien. A los dos Pablos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Hay más mensajes o cierro el sorteo ahora? No, ciérremelo. Listo, espéreme. Tan, ta, tan. 14 números son un montón, quiero que lo sepas. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Sobre todo para hacerlo en modo random, aleatorio. Bueno, vas a tener que decir vos un número del 0 al 14, Débora. El 1, el 1 como 1, 1 de diciembre. Mirá vos. ¿Qué? ¿Por qué tenemos un ganador? Porque el 1 me desconcierta. Tenemos un ganador. Ganador. Ganador, varón. Uh-huh. Empieza con P. Empieza con P. Con P de... Sí, de Pablo. De Pablo. Sí, de Pablo. M. Hay dos punto Pablos. M.O está agendado. ¿Ah? M.O. Así ¿qué? Que supongo que es el... ¡Y es de apellido! Así que supongo que es de M.O. Es el vecino de aquí, de Las Rabonas. Así que, Pablo, te has ganado... No me acuerdo el título del libro. El título del libro es Niño Cachorro. Así que es Cachorro de Puma. De Mauro Lococo, ahí editados por Pablo, no le escuches a Florencia. No, si somos amigues. Te voy a llevar el libro. Te voy a llevar el libro, poné la pava. Bueno, ¿estamos? Estamos, sí, nos vamos. Tuvimos mucho en el día de hoy. Tuvimos ahí la presencia con la voz de Marita Londres. Estuvimos entrevistando a la gente de la Alegre Bioconstrucción más temprano. Nos fuimos a pasear por Chubut. Estamos muy ansiosas y muy, muy, muy ansiosas por todo el debate que se viene en diputados vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo y el aborto legal que queremos y que venimos peleando y luchando en las calles, en todas las casas, en las camas, en todos lados. Y va a ser ley. Nos encontramos mañana, en miércoles, con música en vivo, Débora. Sí. Música mañana en vivo. ¿Quién viene? Tenemos música miércoles, jueves y viernes, yo quiero decirle. ¿En serio? Música en vivo, sí. Bueno, la producción está muy bien. Qué bien, me encanta. Bueno, nos retiramos, nos encontramos mañana en esto de que no sé bien qué música tengo que poner, qué música puedo, qué música no me dejan. Yo, para atajarme como un pariaro seguro, así como que quien no quiere la cosa, traje a Gilda, qué sé yo.